es así como fue ocurriendo la historia que no escribí. Es así como se fue borrando cada momento sin fin. Que no sé a dónde voy ni puedo responder por mí. ¿Cómo aceptar sin negarse si cada palabra se pierde en ti? ¿Cómo recobrar el pulso sin olvidarme con cada aliento que te di? Que ni sé ni quién soy ni puedo responder por mí. Pero sé que vendrás con distancia y con claridad, pero sé que vendrás con agua y con claridad. Para definir otro clima que habilite más consumo para un mundo de osarios en pira que compitan como teas de carbunco. ¿Hasta cuándo repetir esta misma cantinela? Toda esa porfía que nos desvela porque nos hace digerir ingentes cantidades de miseria. Oh, la rosa y el poema que solo pueden redimir gota a gota la experiencia para todo aquel que se ignora.